la historia, tres moscas y mil sopas. Igual no pienses que vamos a perder, que este partido se gana de cara.